En saludo al Día del Sol, se efectuó el seminario sobre proezas del presidente Kim Il-sung en Bangladesh, México y Tanzania. Se veían colocadas las fotos sobre proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. Los oradores alabaron al presidente como fundador del Partido del Trabajo y la República Popular Democrática de Corea, que asombran al mundo con incesantes prodigios y éxitos y animan de modo activo la lucha de partidos y pueblos progresistas por la independencia. Por otra parte, con el mismo motivo, se proyectaron filmes coreanos en Rumania, Tailandia, Singapur, Indonesia, Etiopía, Nigeria, Zambia y Angola.